El viernes 12 de diciembre, en la sede de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, se realizó la presentación de la segunda edición del libro Cultura y Dictadura en Rosario, 1976-1983, editado por la Biblioteca Popular Pochle Prati. En el marco de la Semana de los Derechos Humanos, el autor Leonidas Cerutti compartió reflexiones sobre este trabajo que recupera memorias, experiencias y luchas culturales atravesadas por la última dictadura cívico-militar en nuestra ciudad. Esta segunda edición y este libro tiene su propia historia. Se van a cumplir el año que viene 50 años del golpe genocida de 1976 y en el 2006 la Biblioteca Pochle Prati lanzó la convocatoria de un foro denominado Cultura y Derechos Humanos en Rosario a 30 años del golpe de Estado del 76, que fue decretado por el Consejo Municipal como Año de la Memoria y los Derechos Humanos. Y en el 2010 salió la primera edición del libro y ahora, en este diciembre del 2025, sale la segunda edición del libro. Lo que les comentaba, que esta iniciativa, cuando se iban a cumplir 30 años del golpe militar del 76, de la Biblioteca Pochle Prati, fue aprobada en el Consejo Deliberante. El Consejo Municipal de Rosario lo declaró de interés municipal. Y tratamos de recuperar para la memoria en el proyecto que presentó el psicólogo Carlos Núñez, presidente en ese momento de la biblioteca, donde intentamos recuperar todo lo que sucedió en Rosario durante la dictadura. El genocidio cultural, el genocidio a todas las instituciones de la ciudad. Y es así que el libro... Primeramente, realizamos una serie de talleres en los distintos distritos municipales donde abarcamos las distintas temáticas que les comentaba. Talleres con protagonistas de aquella época y se realizaron 6 talleres en distintos ámbitos de la ciudad. El libro abarca, como les decía, en un primer capítulo que... los antecedentes del golpe, el golpe militar, contra quién fue el golpe militar, las distintas formas de represión y de genocidio. Eso está todo en el primer capítulo. En el segundo capítulo vamos ya a abarcar otros aspectos que hacen a la vida en Rosario, que es la ciudad bajo el terror de la dictadura. El tercer capítulo trabajamos las empresas periodísticas, los periodistas y los militares, la intervención en los medios de comunicación, la censura. En el capítulo cuarto abordamos la educación y las bibliotecas, las persecuciones y la represión. Nos detenemos en lo sucedido en la universidad, los docentes del secundario y del primario, los docentes desaparecidos, los cesanteados, los programas de estudio, el ataque a las bibliotecas y a los bibliotecarios, los libros prohibidos, las órdenes de la Junta Militar y reconstruimos la intervención de la Biblioteca Popular Constancio Vigil. Posteriormente, en el otro capítulo, trabajamos todo lo acontecido en la vida cotidiana de los rosarinos, el Mundial de Fútbol del 78, el Mundial del Terror, con los partidos jugados en ese Mundial de 78 en la ciudad de Rosario, el famoso partido contra Perú, la guerra de Malvinas, el teatro, el cine, las artes plásticas y la trova rosarina durante esos años. En el último capítulo nos explayamos sobre el ataque a la clase obrera y los distintos primeros de mayo durante la época de la dictadura. Abordamos esas distintas conmemoraciones, los reclamos, las prohibiciones, los documentos dados a conocer por los gremios, los militares, la iglesia y los partidos políticos. En el libro indagamos en los medios de comunicación de la ciudad, realizamos y del país, realizamos una cantidad de entrevistas a miembros de los organismos de derechos humanos, a periodistas, a expresos y presas, y también a docentes, y cómo fue el exilio interno de muchos argentinos en la ciudad de Rosario. Así sonaba la voz de Noni Cerutti en la presentación de Cultura y Dictadura en Rosario, 1976-1983, un libro que vuelve a circular para seguir poniendo en común la memoria, la palabra y el compromiso colectivo. Un encuentro en una biblioteca popular donde la historia se comparte para seguir construyendo futuro. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.